Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover de Hey Snow de los Chili Peppers abrimos el programa del día de hoy, domingo 26 de junio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En nuestra sección En Contexto iniciará hablando sobre la cumbre de los BRICS. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, trasladándonos a Arabia Saudí y la gira de Mohammed bin Salman, las tensiones entre Lituania y Rusia y el revolcón político en España. Nuestra nueva sección Enfoque estará hablando sobre el audaz objetivo verde del nuevo gobierno de Colombia. Continuaremos con nuestro bloque de En Contexto, hablando sobre el déjà vu político que vive Israel. Seguiremos posteriormente con lo que estamos viendo en su segundo bloque, hablando sobre el plan de Biden para rebajar el impuesto a la gasolina, el terremoto en Afganistán y los problemas del partido 5 estrellas en Italia. Viajaremos posteriormente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Semana de Elecciones Políticas. Seguiremos posteriormente con nuestra sección de En Contexto, tercer bloque, hablando sobre las exigencias de Turquía en la OTAN. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros desde el Reino Unido, Mali, Pakistán, Sri Lanka y Australia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la cumbre de los BRICS. Listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey, oh, oh, oh, oh, oh. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so En Contexto 1, la cumbre de los BRICS. Es que antes de que los dirigentes de las economías avanzadas del mundo se reunieran este fin de semana en Alemania para la cumbre anual del G7, los líderes de las cinco principales economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, bajo el título de los BRICS, celebraron una cumbre virtual en Pekín este jueves. Los BRICS comenzaron a existir hace 21 años cuando un economista de Goldman Sachs acuñó el término, inicialmente con una S minúscula, para predecir las economías de mercado emergentes que liderarían el crecimiento mundial en el futuro. Ahora han establecido una presencia formal, han creado su propio banco de desarrollo y parten del uso de un concepto llamado el Sur Global. Aún así, las reuniones del grupo rara vez tienen grandes repercusiones, pero este año podría ser diferente. ¿Por qué? Para empezar, es la primera vez que Vladimir Putin asiste a una reunión multilateral importante desde que Rusia invadió Ucrania. Aunque el presidente ruso se ha reunido y ha hablado por teléfono con la mayoría de los líderes no occidentales e incluso con algunos europeos, el hecho de que participe en la convocatoria de los BRICS con pesos pesados como Xi Jinping de China o Narendra Modi de India es una gran victoria para Moscú. También es la última señal de que su posición en el sur global no ha disminuido tanto como lo esperaban los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Además, podría ayudar a Putin a volver a la rutina de asistir a este tipo de eventos internacionales si finalmente acepta la invitación aún abierta de Indonesia para ir a la cumbre del G20 en Bali a finales de este año. También fue una oportunidad para que las principales potencias no alineadas discutieran nuevas formas de comerciar con Rusia, evitando las sanciones occidentales. Por ejemplo, el Kremlin planteó que los países del BRICS deberían realizar sus transacciones en las monedas del grupo, en lugar del dólar estadounidense, con lo cual se estaría incentivando mucho más el uso de este tipo de monedas en detrimento de la moneda estadounidense. Asimismo, planteó la creación de refinerías conjuntas para todo el tema relacionado con el petróleo y la importación de gas natural licuado. Como un dato a tener en cuenta es que todos los países de los BRICS compran más cosas a Rusia de las que ellos lo hacen entre sus propios miembros. Por ejemplo, China y la India están comprando barcos llenos de petróleo y gas ruso con grandes descuentos, mientras que Brasil, por ejemplo, está ávido de fertilizantes rusos. Sudáfrica, por su parte, es menos dependiente económicamente de Moscú, pero está dispuesto a importar más productos rusos para reducir los elevadísimos precios de los alimentos y el combustible. Sin embargo, los miembros de los BRICS no se pusieron de acuerdo en muchas cosas, lo que no es de extrañar dadas las enormes diferencias. China, la mayor potencia económica, con diferencia, se considera el líder del grupo, algo que no ha sido aceptado por la India, lo que ha sido a su vez un obstáculo para una mayor cooperación entre sus miembros. De hecho, India es un actor particular, ya que los indios están tanto en los BRICS como en el cuadrilateral, el famoso Quad, que es un diálogo de seguridad liderado por los Estados Unidos que Pekín considera la respuesta de Asia a la OTAN en contra de China, así como el marco económico Indo-Pacífico del presidente estadounidense Joe Biden, una iniciativa comercial poco definida que también está diseñada para contrarrestar la creciente influencia china en la región. Modi buscó mantener las dos cosas, tanto la neutralidad de la India respecto a Ucrania, porque necesita el petróleo ruso, y, al mismo tiempo, permanecer en las alianzas lideradas por Estados Unidos para mantener a China a distancia. Mientras tanto, los BRICS están más o menos en expansión. Recientemente se invitó a Argentina a formar parte de su Banco de Desarrollo como primer paso para ser miembro de pleno derecho. Otros posibles candidatos son Egipto, Indonesia, Kazajistán, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Senegal y Tailandia, que participaron en el videochat de los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS del mes pasado. Sin embargo, no está claro lo que supondría para los nuevos miembros formar parte de este club, aparte de acceder al fondo de crédito de los BRICS y obtener una confirmación de asistencia a las cumbres anuales. Entonces, ¿podrían los BRICS convertirse en una suerte de alternativa a los foros dirigidos por Occidente como el G7 o el G20? La respuesta es que tal vez, la menciona uno de los miembros del Foro Pacífico con sede en Honolulu de nombre Akhil Ramesh. Es una cuestión de geopolítica, de cómo se desarrollan los acontecimientos mundiales, pero ciertamente están trabajando para ellos, explica este analista. Lo que intentan es que el mundo sea mucho menos unilateral. Los países de los BRICS, dice Ramesh, han tomado nota de lo que Occidente ha hecho con Rusia. China podría ser la siguiente, y si Xi Jinping hace un movimiento sobre Taiwán y tanto India como Sudáfrica fueron sancionados en el pasado por el programa nuclear de Delhi y el apartheid, cuanto más fuerte y grande sea el grupo, mejor protegidos estarán sus miembros actuales y futuros frente a castigos similares que se podrían avecinar. Todos ellos conocen el impacto de las sanciones, añade este analista. Así que quieren algo mucho más, supongo, en mente que sea beneficioso para ellos en caso de sus influencias geopolíticas. En resumen, la reconfiguración que se está dando de las relaciones internacionales en los últimos meses abre un camino en el cual países importantes que no hacen parte del Club de Occidente pueden encontrar en este y otros foros una oportunidad para tender puentes que les sirvan de válvula de escape ante un mundo internacional convulso e incierto. Como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y los BRICS lo saben. De ahí que logren o no un mejor posicionamiento geopolítico habrá que ver. Sin embargo, sí figuran como un espacio que podría, en el corto plazo, empezar a fortalecerse en contraposición de Occidente, sin que esto necesariamente signifique que estén en contra o no estén aliados con Occidente en diferentes sectores, pero que sí puedan tener una suerte de foro alternativo con una visión muchísimo más sólida de acuerdo a sus intereses particulares. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar. Lo que estamos viendo, vamos a ir a Arabia Saudí, nos iremos posteriormente a Rusia y finalizaremos en España. Iniciemos con Arabia Saudí, y es que apenas un mes después de la cumbre con el presidente Joe Biden, el príncipe heredero saudí está de gira por la región esta semana para demostrar que no es el paria que el presidente de los Estados Unidos prometió convertir. En Jordania, Mohammed bin Salman tratará de arreglar una relación de monarquía a monarquía que se tensó el año pasado por las acusaciones de participación saudí en un complot para derrocar al rey Abdullah II. Los jordanos esperan que la visita de Mohammed bin Salman conduzca a la reanudación del apoyo financiero saudí. En Egipto, el príncipe heredero destacó la estrecha relación de Riad con el país más poblado del mundo árabe. El hombre fuerte de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, goza de un fuerte respaldo de los saudíes que han regalado o invertido miles de millones de dólares en Egipto en los últimos años. Pero la parada más importante de la gira de Mohammed bin Salman será en Turquía, donde las siempre delicadas relaciones entre los rivales regionales estuvieron a punto de romperse por completo por el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en Estambul en el año 2018. Pero con Turquía buscando ayuda financiera para enderezar una economía que cotiza en bolsa muy a la baja, la presencia de Mohammed bin Salman busca apuntalar los lazos con un miembro crucial, tanto de la OTAN, que está teniendo una importancia relevante dentro de las negociaciones con Rusia y Ucrania, asimismo con la posible entrada de los dos países nórdicos, Finlandia y Suecia, a la OTAN. El siguiente destino nos lleva precisamente a Rusia y puntualmente a Kaliningrado. Y es que los líderes de los países de la OTAN han tomado medidas extraordinarias para garantizar que la guerra de Rusia contra Ucrania no se extienda al territorio de la OTAN. Y hasta ahora han tenido un relativo éxito. Pero el gobierno ruso ha expresado su total molestia ya que Lituania, una antigua república soviética que ahora es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, está bloqueando los envíos de mercancías rusas a Kaliningrado, un enclave ruso situado entre Lituania y Polonia y que está a cientos de kilómetros del resto del país, es decir, de Rusia. Kaliningrado, con 1 millón de habitantes, es un lugar de importancia estratégica. Alberga el cuartel general de la flota del Báltico y posee misiles Iskander con capacidad nuclear almacenados allí. Lituania está bloqueando los suministros ferroviarios desde el territorio ruso a Kaliningrado, lo que, según Rusia, constituye una violación del derecho internacional y los acuerdos que habían firmado estos países para permitir que los envíos ferroviarios no tuvieran ningún tipo de intervención. Lituania dice que está aplicando una prohibición de la Unión Europea sobre el transporte a través del territorio de la Unión de una serie de productos rusos, desde maquinaria pesada hasta artículos de lujo. Si Lituania sigue así, Rusia se vería obligada a enviar los equipos al puerto de Kaliningrado en el Mar Báltico. Pero Moscú advierte que Lituania se enfrentaría a graves consecuencias si no permite el paso de los trenes, como está acordado en los tratados. La Unión Europea ha respaldado la negativa de Lituania a renovar los envíos ferroviarios, por lo que depende del presidente Vladimir Putin hasta dónde podrían llegar estas tensiones. Desde Kaliningrado bajamos un poco en el continente europeo y nos vamos a España. Y es que a finales del 2018, unas elecciones en la región sureña de Andalucía trastocaron la política española después de que Vox se convirtiera en el primer partido de extrema derecha en obtener representación desde finales de los años 70. Posteriormente, Vox explotó a nivel nacional y ahora es la tercera fuerza en el Parlamento. Pero el domingo, en otra votación en la misma región, la más grande y poblada de España, el tradicional Partido Popular de centro-derecha obtuvo por primera vez una mayoría absoluta, mientras que Vox no alcanzó las expectativas. Además, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de centro-izquierda, que hasta hace poco dominaba la política andaluza, obtuvo allí el peor resultado de su historia. El PP ha estado subiendo las encuestas desde que eligió al moderado Alberto Núñez Feijóo para liderar el partido tras una complicada crisis interna, y ahora sus posibilidades de volver al poder nacional en 18 meses empiezan a ser un poco más claras. En un entorno político cada vez más polarizado y con una inflación creciente, Feijóo, quien se presenta como un antipopulista a los votantes hartos de los partidos que no se hablan entre sí y como un gestor de una economía en tiempos turbulentos, ha empezado a tener mucha más relevancia. Habrá que ver indudablemente si este impulso, en el cual el PP se inclina un poco más hacia el centro, les dará la victoria en una próxima y futura elección parlamentaria. Enfoque, un audaz objetivo verde del nuevo gobierno de Colombia. Gustavo Petro, elegido el pasado domingo como primer presidente de izquierda de Colombia, ha sido elogiado por los economistas latinoamericanos por aspirar a reducir la dependencia del país de la extracción de materias primas y del petróleo en particular. Petro está a la vanguardia de esta cuestión tanto en la región como en el mundo. Si lleva a cabo su promesa de prohibir nuevos contratos de exploración petrolera en Colombia, el país sería el mayor exportador de crudo del mundo en términos de participación del crudo en sus exportaciones totales. Si esta medida tiene lugar. Actualmente, ese laurel corresponde a Dinamarca, donde el petróleo crudo representa menos del 1% de sus exportaciones en 2020, en comparación con el 23% de Colombia. Petro ha dicho que honraría los contratos de exploración y producción existentes para que los ingresos petroleros puedan ser reemplazados gradualmente por el crecimiento de otros sectores, como la agricultura, los productos manufacturados, el turismo y las energías limpias. La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas estimó en mayo que el recorte de nuevos contratos petroleros podría costar al gobierno unos 4.500 millones de dólares en ingresos fiscales para el año 2026. Petro argumenta que sus planes son simplemente una gestión responsable de lo inevitable. Al ritmo actual de extracción del presidente de derecha Iván Duque, según el ministro de Energía colombiano, las reservas conocidas de petróleo del país se agotarían en menos de 7 años, aunque la petrolera estatal Ecopetrol había estado planeando intentar ampliarlas mediante el fracking. Hasta ahora, Petro no ha ofrecido muchos detalles concretos sobre cómo piensa crear fuentes de ingresos alternativos, tanto públicos como privados en el país. Muchas cosas solo se sabrán cuando se den las conversaciones necesarias con todos los diferentes actores involucrados, tuiteó el martes su asesor económico Luis Fernando Medina. Las opciones de Petro para reemplazar los ingresos petroleros enfrentan muchos obstáculos potenciales, comentó Sergio Guzmán del Colombian Risk Analysis en una entrevista con Foreign Policy. Eliminar los subsidios a los combustibles podría obstaculizar la promesa del presidente entrante de apoyar a las familias pobres. Y la ampliación de la construcción de presas hidroeléctricas, una fuente potencial de energía verde, podría toparse con la oposición de los activistas medioambientales. En general, comenta Guzmán, los miembros del Congreso de Colombia podrían incluso llegar a oponerse a algunos planes en el Congreso. El actual panorama económico mundial de alta inflación y bajo crecimiento hace que las propuestas de Petro sean aún más complicadas. Sin embargo, al apoyarlo, muchos colombianos señalan que creen que la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, por difícil que parezca, no debería esperar. Esa es también la postura de la Agencia Internacional de Energía, que en el año 2021 declaró que todos los nuevos proyectos de exploración de combustibles fósiles deben detenerse de inmediato si se quiere que el mundo tenga la oportunidad de alcanzar las emisiones netas cero para el año 2050 y evitar así un calentamiento global de más de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Hasta ahora, solo un pequeño grupo de países ha atendido esta llamada. Al hablar de Colombia en el episodio Once and Toast, el historiador y columnista Adam Toast elogió los planes de Petro como simplemente sensatos, añadiendo que hay un muy buen número de razones para pensar que Colombia sufre la llamada enfermedad holandesa, en la que la dependencia de las exportaciones de petróleo hace subir el valor de la moneda de un país y hace que otras ramas de la economía sean muchísimo menos competitivas. Muchos estudiosos han argumentado lo mismo sobre Colombia. Si se ejecuta bien, el alejamiento del petróleo podría ser un remedio. ¿Es una apuesta? Sí. ¿Es un experimento? Sí. Pero ellos se consideran a sí mismos a la vanguardia del desarrollo mundial, comentó este periodista. Puede ser un experimento arriesgado, pero es uno en el que realmente todo el mundo, en la medida en que esté interesado en soluciones progresivas para la transición energética, debería tener un interés muy serio. Y en ese sentido, se necesita que esta transición en Colombia tenga éxito, comentó el analista Adam Toast. En resumen, como se ha dicho, todavía existen algunas dudas sobre los detalles que esa transición supone. Habrá oposición e indudablemente habrá un impacto económico, pero en cualquier escenario es una transición que va más allá de Colombia y que ha de ser inevitablemente asumida por todos los países más temprano que tarde. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Estaremos con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre el déjà vu político en Israel. Lo que estamos viendo nos llevará a hablar sobre los planes de rebajar el impuesto a la gasolina en los Estados Unidos, el terremoto en Afganistán y los problemas del partido 5 estrellas en Italia, para conectar posteriormente con la ciudad de La Paz y escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga sobre la semana de las elecciones. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. déjà vu político en Israel. Se acercan unas nuevas elecciones. El conflicto político vuelve a estar a la orden del día en Israel, donde está a punto de iniciarse el quinto ciclo electoral en 3 años. Aquejado por la disfunción y el tribalismo, Israel se ha unido a las filas de países como Italia y Grecia, donde las elecciones generales se producen con frecuencia exasperante. Pero, ¿qué ha provocado el último colapso del gobierno y cómo podría Israel superar este periodo de estancamiento crónico? Hay que darle una mirada inicialmente a los antecedentes. El pasado mes de junio, la toma de posesión de un nuevo gobierno israelí que no estaba encabezado por alguien de nombre Benjamin Netanyahu, que había ocupado el cargo durante 12 años, fue un gran acontecimiento de la política de este país. El responsable de formar la coalición políticamente diversa fue Yair Lapid, un ex periodista de 58 años que entró en la lucha política en el año 2013 y que dirige el partido centrista Yesh Atid, o traducido Hay un futuro. Según todos los indicios, el gobierno de coalición encabezado durante los últimos 12 meses por el primer ministro derechista Naftali Bennett fue un éxito notable en cuanto a que existió. El bloque incluía una agrupación de 8 partidos políticos, en particular un partido islamista árabe, unidos nada más que por la animadversión hacia Benjamín Netanyahu. Sin embargo, esa coalición empezó a desmoronarse en los últimos meses, después de que un par de legisladores de derecha desertaran, arrebatando al gobierno su mayoría. También en las últimas semanas, los miembros de la coalición de izquierdas y árabes se negaron a respaldar leyes claves, dejando claro que los días del gobierno minoritario estaban contados. Según el acuerdo de coalición firmado en el verano pasado, Lapid, que actualmente es ministro de Asuntos Exteriores, asumiría el cargo de primer ministro interino hasta que se forme la próxima coalición después de las elecciones del próximo octubre. Indudablemente, en todo este entramado interno político israelí está el factor llamado Benjamín Netanyahu. Y es que Bibi, como se le conoce en el seudónimo dentro de la política israelí, lleva soñando con este día desde que fue relegado a la oposición el año pasado, obligado a renunciar a su vida como primer ministro. Aunque su partido de derechas, el Likud, y sus aliados siguen siendo el mayor bloque parlamentario, los primeros sondeos demuestran que no tiene la mayoría de 61 escaños necesaria para recuperar el primer puesto si las elecciones se celebrasen hoy. Netanyahu, que lleva tiempo en la política, ha quemado en los últimos años los puentes con varios partidos de derechas y antiguos miembros del Likud que parecían ser sus aliados políticos naturales. Sin embargo, el eterno político hará todo lo que esté a su mano para cambiar eso en las próximas 12 semanas. De otro lado está también la relación con la Casa Blanca. Es que esta última agitación se produce apenas unas semanas después de que el presidente estadounidense Joe Biden visitara Israel, los territorios palestinos y Arabia Saudí, que visite en un futuro el Israel, territorios palestinos y Arabia Saudí, como está programado por la Casa Blanca. Aunque esto supone un obstáculo para Washington, que ha estado coordinando un viaje muy delicado a la región con el gobierno dirigido por Bennett, para Lapid el momento del traspaso es casi perfecto. Los israelíes son aficionados a la atención positiva y cálida, y las visitas de los presidentes de los Estados Unidos, no importa quién sea, son un gran acontecimiento, comenta Neri Silver, periodista de Tel Aviv y asesor político del Foro de Política Israelí. La próxima visita de Biden será un momento importante para que Lapid mejore su reputación, su imagen y su posición como verdadero primer ministro y estadista mundial, especialmente en el público, añade este analista. De hecho, muchos israelíes no consideran que el antiguo personaje de la televisión tenga las agallas y la seriedad necesarias para este cargo. De otro lado, está la búsqueda de romper el estancamiento político que ha tenido este país en los últimos meses. El resultado de las elecciones se decidirá en gran parte por la capacidad del actual bloque anti-Netanyahu para volver a darse la mano y unir fuerzas. Sin embargo, las perspectivas de una alianza de este tipo se complican aún más por el hecho de que varios de estos partidos podrían no alcanzar el umbral electoral necesario para sentarse en el Knesset, el Parlamento israelí. Pero incluso si el mismo bloque anti-Netanyahu o uno similar consigue llegar a un acuerdo, solo sería un pequeño parche. Parte del problema, según Angel Pfeiffer, corresponsal de The Economist en Israel y escritor del Hanset, el problema es estructural. El sistema tiene un poco de inestabilidad política inherente, dice, incluyendo un umbral muy bajo, es decir, de 3,25%, para que los partidos pequeños lleguen al Parlamento. Y luego, por supuesto, está el factor de Benjamín Netanyahu, el gigante de la derecha israelí que en los últimos años ha hecho la guerra a las instituciones del Estado y ha explotado las diferencias ideológicas dentro del Knesset y de la sociedad, obviamente en parte para distraer de sus propios problemas legales. Si Netanyahu estuviera fuera de la ecuación, la pregunta sería si se recalibraría el sistema político israelí. Se preguntan varios analistas, y es que existe la posibilidad de que lo haga, pero esto está lejos de ser un hecho. Netanyahu seguirá siendo una figura política importante en la política interna. Y hay otras cuestiones de las que no se habla, como el Estado frente a la religión, la inclusión de los ciudadanos árabes en el gobierno, el poder del poder ejecutivo frente al judicial, que seguramente terminarán siguiendo incluso cuando Netanyahu se aleje de la política. Y es que no hay duda de que este zorro político está alimentando todas las cosas, pero no significa necesariamente que una vez que se haya ido, todas estas cuestiones dejen de ser menos tóxicas dentro de la política interna israelí. Y hay otro factor crucial que podría romper el ciclo del estancamiento en el que se centran muchos analistas, que es el voto árabe israelí, que durante mucho tiempo había sido ignorado por la clase política de este país. Pero eso ha cambiado desde que la coalición Bennett-Lapid incluyó a Ram, un partido árabe israelí, lo cual fue lo primero en su historia. El hecho de que los árabes israelíes estén ahora en el juego político, al menos en el último año, es un enorme cambio estructural en la política de este país, señalando que durante décadas este 20% de la ciudadanía se consideraba fuera de los límites y del poder dentro del parlamento. De hecho, la ventaja estructural de la que ha gozado la derecha israelí durante décadas está precisamente empezando a cambiar. En resumen, se avecina una nueva elección en Israel, en un parlamento que demuestra una gran divergencia y grandes peleas internas por el manejo del país. El punto aquí es que todo indica que las elecciones venideras no han de ser muy diferentes de las anteriores, con lo cual es probable que no haya una mayoría parlamentaria contundente y que quede cierta estabilidad política interna al país en el corto plazo. Atrás dos armas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar de corazón. Sin haber sufrido primero, lo que estamos viendo, segundo bloque. Vamos a irnos a los Estados Unidos, Afganistán e Italia. Iniciamos en los Estados Unidos y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que propuso este miércoles una moratoria fiscal para la gasolina y el gasoil durante los próximos 3 meses. Esta propuesta pretende demostrar que la Casa Blanca se toma en serio la situación de los estadounidenses después de que los precios de la gasolina alcanzaran los $5 por galón esta semana. Pero es muy poco razonable que el Congreso incluso apruebe esta suspensión. Incluso los demócratas, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han rechazado la idea, afirmando que es simbólica porque el levantamiento de los impuestos federales, es decir, 18 centavos por galón, apenas movería la aguja y que cualquier pequeña ganancia sería obtenida por las compañías petroleras. Los críticos también dicen que no tendría un impacto significativo en el precio base de la gasolina, ya que todos los impuestos estatales y federales representan solo el 12% de los precios totales. En promedio, de hecho, este es el último intento del gobierno de Biden para hacer frente al aumento del coste de vida, que está golpeando a los estadounidenses de clase trabajadora y contribuyendo a sus cifras encuestadas antes de las elecciones intermedias de noviembre próximo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues en julio Biden viajará a Arabia Saudí para intentar que el príncipe heredero Mohammed bin Salman saque más petróleo y de esta manera puedan reducirse un poco los precios a nivel internacional. Desde los Estados Unidos nos vamos ahora a Afganistán, y es que un terremoto de 5,9% de grados, 5, corrijo, 5,9 grados de magnitud en escala de Richter sacudió el este de Afganistán en la madrugada del miércoles, causando la muerte de más de 3.000 personas. El sismo, el más mortífero del país en 20 años, se suma a la larga lista de retos a los que se enfrenta el gobierno talibán, que gobierna desde que el gobierno respaldado por la comunidad internacional se desmoronó tras la retirada militar de los Estados Unidos el pasado agosto. Empobrecido y aislado en una gran medida del sistema financiero internacional a causa de las sanciones estadounidenses y otras medidas punitivas contra los talibán, el país, asolado por la guerra, ya está sumido en una gran crisis humanitaria, cada vez más profunda y agravada por la combinación de ideología fundamentalista e inexperiencia práctica de los talibán. Ellos han pedido ayuda a la comunidad internacional tras el mortal temblor. La ONU, que se ha enfrentado a la escasez de fondos para el trabajo en Afganistán, ya está en el lugar. Estados Unidos, que ya ha canalizado más de 700 millones de dólares en ayuda a Afganistán desde agosto y está presionando a los talibán para que reviertan su decisión de limitar el acceso a las niñas a la educación, dice que está evaluando cómo podría ayudar a las víctimas del terremoto. Y desde Afganistán volvemos a Europa y nos vamos a Italia. Y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, ha anunciado que se separa del Movimiento 5 Estrellas, el partido populista que dirigía y que es la mayor fuerza del gobierno de coalición del primer ministro Mario Draghi, para formar un nuevo partido en apoyo de Draghi. La postura escéptica del Movimiento 5 Estrellas respecto al apoyo de Italia a Ucrania, así como la creciente tensión entre Di Maio y el líder del partido Giuseppe Conte, ha llevado a esta decisión. Conte, por su parte, dice que el partido seguirá con Draghi, pero este es el segundo episodio, junto con las recientes elecciones locales, que pone de manifiesto cómo está cambiando la derecha italiana. Las encuestas locales encumbraron a la extrema derecha italiana, situando al partido Hermanos de Italia, que no forma parte del actual gobierno de unidad, por delante del Movimiento 5 Estrellas. Esto demostró que la ultraderecha está ganando terreno en todo el país, mientras que la ruptura del miércoles por parte de Di Maio refleja cómo se está debilitando en la centro-derecha. Una dinámica interesante que hay que observar a medida que Italia se acerca a las elecciones nacionales para el año 2023. Y ahora nos vamos y conectamos con los majestuosos Andes bolivianos. Nos vamos a la capital de este país para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Semana de Decisiones Políticas. Conectamos entonces directamente con la ciudad de La Paz. Semana de Decisiones Políticas. Esta última semana se han celebrado tres procesos eleccionarios en distintas partes del mundo. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la región territorialmente más grande y con más gente del Reino de España, el Partido Popular, el principal de la oposición a nivel nacional, logró más de la mayoría absoluta del número de miembros del órgano legislativo regional autonómico, un triunfo regional importante por varios motivos. Hasta hace tres años, ese territorio siempre había sido gobernado por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Desde el inicio del proceso autonómico en la década de los 80 del siglo pasado. Ahora esa fuerza, por segundo mandato, es la primera de la oposición. Y el Partido Popular consiguió lo que había planteado como objetivo, ganar las elecciones, obteniendo una mayoría absoluta para no necesitar negociar con Vox, el partido de la ultraderecha que con un discurso populista promueve premisas discriminadoras, misóginas, excluyentes y que promueven una superioridad moral española inexistente. El segundo proceso es el parlamentarista francés, donde se eligió a los miembros de la Asamblea Nacional, su parlamento, castigando a la coalición que apoya al presidente Emmanuel Macron, que solo consiguió 244 parlamentarios, quedándose a 45 de los que necesitaba para reponer, por lo mínimo, la mayoría absoluta que le permitió ejercer un hiperpresidencialismo cómodo en su primer mandato, que al final también fue causa de su victoria este año, pero del retroceso de su amplio poder político. La situación de la coalición macronista obligó al presidente a convocar a todos los partidos opositores con participación parlamentaria para consultarles cuál estaría dispuesto a apoyarle y formar una coalición, recibiendo la respuesta positiva de un solo grupo parlamentario, que no le es suficiente para alcanzar la mayoría que permitiría aprobar las normas que proponga en el Parlamento. Macron ya anunció que se deberá cambiar la forma de gobernar, y eso aún es una incógnita respecto a cómo modificará su estilo de gobierno. Es grave, en todo caso, cómo Reagrupamiento Nacional, el partido francés de extrema derecha, pasó de 8 a casi 90 parlamentarios, consolidándose en una fuerza parlamentaria propia, con su discurso populista, discriminador, excluyente, que desconoce la realidad variada de la sociedad francesa y que promueve hasta la violencia para defender lo galo. Finalmente, el tercer proceso fue el colombiano. Se enfrentaban en una segunda vuelta los dos candidatos que habían obtenido las dos mayorías principales en los comicios de 3 semanas antes. Quienes contendieron fueron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El primero, un exguerrillero, parlamentario y constituyente luego de la desmovilización de su grupo, el M-19, alcalde de Bogotá y, según quienes lo conocen, un monstruo político, en su estilo. Lideraba una coalición de izquierdas, el Pacto Histórico, y su propuesta, tratar de cambiar la realidad del segundo país latinoamericano más desigual de la región, encabezaba un gobierno de izquierdas por primera vez en la historia del país. El segundo era un empresario y exalcalde de una ciudad mediana con un discurso populista transmitido por redes sociales, utilizadas por un equipo muy hábil a través de las que se compartía una posición sin propuesta de gobierno, misógina, orgullosa de su torpeza, ofreciendo una lucha clara contra la corrupción, aunque sin claridad alguna. Ganó el primero y por primera vez un gobierno de izquierda asumirá, como también una mujer afrocolombiana que aglomera una coalición parlamentaria con representantes de una coalición variada y, como siempre en la izquierda, muy variopinta. La elección andaluza es buena por el parón a la extrema derecha española y preocupante para el gobierno nacional. La francesa es grave para Macron, quien tendrá que aprender a negociar para gobernar. Y la de Colombia es esperanzadora por la propuesta progresista en el continente más desigual del mundo, en el país que ya explotó hace unos años, reclamando que la realidad cambie. Esta semana de retos políticos terminó con un retroceso dramático emergente de una decisión judicial que tiene mucho de política, pero con letras minúsculas. Con argumentos generados por un razonamiento jurídico que siempre puede ser muy completo y justificar una verdad, entre comillas, deja sin efecto un fallo de medio siglo de antigüedad en los Estados Unidos, que reconocía la cobertura a un componente del amplio derecho a la salud, que es el que permitía garantizar la seguridad para que una mujer que decida abortar reciba atención sanitaria. Evidentemente hay que respetar las opiniones de creyentes en religiones y otras cuestiones. Están en todo su derecho de considerar que ellos no quieran hacerlo, aunque muchos se olviden que tal vez lo hicieron alguna vez. Pero eso no les da derecho de cercenar el derecho de otras personas de acudir a un sistema de salud que los estados deben garantizar para ser atendidos. Y la decisión política de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos asume una posición ideológica que reduce el derecho de millones de personas y que asesta un golpe a los avances logrados en los últimos años en la región y otras partes del mundo. Quienes no quieran abortar están en su derecho de no hacerlo. Quienes decidan hacerlo tienen el derecho de acceder a las condiciones de salud que les garanticen la atención médica. Eso no debe ser cuestionable. Fue ciertamente un triste fin de semana. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. No se muevan. Aún por venir en Geopolítica. Estaremos hablando en nuestra sección de En Contexto sobre las exigencias de Turquía en la OTAN y finalizaremos con números duros desde el Reino Unido, Mali, Pakistán, Sri Lanka y Australia. En contexto 3, las exigencias de Turquía en la OTAN. Y es que hace más de un mes que Finlandia y Suecia solicitaron su ingreso en la OTAN, pero a pesar de las expectativas de un proceso rápido, la candidatura conjunta se ha encontrado con un obstáculo: Turquía. Históricamente, las solicitudes de ingreso a la OTAN han sido muy fluidas, como en el caso de muchos países de Europa del Este en la década del 2000, o pueden ser complicadas e inflexibles, como en el caso de Ucrania. Pero esta vez Helsinki y Estocolmo se enfrentan a un solo miembro estratégico armado con una lista de exigencias y ese importantísimo poder de veto. La política exterior de Ankara parece poco desordenada. Parece un poco desordenada, pero desde las garantías de que no cerrará la puerta a la incorporación de los dos países nórdicos a la alianza, hasta las peticiones de concesiones e incluso las amenazas de retrasar la adhesión hasta un año. Ahora, a menos de una semana de la cumbre de la OTAN en Madrid, donde muchos creían que los suecos y los finlandeses se unirían formalmente a la alianza, la pregunta que habría que hacerse es ¿qué tiene en mente Turquía? Dar una mirada a algunas exigencias que tiene Ankara. Cuando Turquía planteó por primera vez su objeción, muchos espectadores supusieron que se trataba de una cuestión óptica, es decir, en la que el presidente Recep Tayyip Erdogan se dirigía a su base para conseguir apoyo interno antes de las elecciones nacionales del próximo año. Pero los turcos han exigido lo siguiente: que Suecia y Finlandia traten al Partido de los Trabajadores del Kurdistán como al Estado Islámico, que los finlandeses, los suecos y algunos otros estados europeos levanten un embargo de armas del año 2019 por la intervención militar de Turquía en el norte de Siria, así como han exigido también la extradición de una treintena de presuntos terroristas que residen en Suecia. También están los propios motivos del propio Erdogan. Es que realmente en el centro de lo que pide Turquía están los cálculos sobre sus intereses estratégicos y domésticos, comenta Emre Peker, el director para Europa del Eurasia Group. Y es que cualquier gobierno pediría concesiones similares, tal vez de forma más diplomática y a puerta cerrada. Sin lugar a dudas, Erdogan quiere ganar en casa y su grandilocuencia es parte de ese impulso, pero no está motivado únicamente por la política interna, comenta el analista Peker. Este es un reflejo de su larga concentración en el comportamiento de la OTAN y las preocupaciones de seguridad, en particular con la milicia kurda del IPG en el norte de Siria, del Partido de Kurdistán. Y esto es una apuesta bastante delicada, y es que aunque Turquía no puede conseguir que los Estados Unidos o Francia abandonen su apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Ankara tiene la capacidad de presionar a posibles miembros de la OTAN para que acepten su preocupación sobre la seguridad antes de unirse a la alianza. Hay que mirar que esta apuesta de presionar a los aliados para que consideren plenamente el contrato de seguridad de Turquía es una cosa, pero Turquía no puede aislarse dentro de la OTAN sin que sufra graves consecuencias en temas de seguridad y de defensa, continúa añadiendo Peker. Los tejemanejes de Erdogan con el partido de Kurdistán tienen mucho que ver con la seguridad nacional. Turquía no solo acoge a 3,6 millones de refugiados sirios, sino que las tensiones a lo largo de su frontera compartida y la región controlada por los kurdos están lejos de resolverse. Precisamente, la semana pasada Turquía comenzó a planear una operación militar en Siria contra las fuerzas democráticas de Siria dirigidas por los kurdos. He aquí unos posibles escenarios. Si bien el presidente turco no puede permitirse una lucha, sí que le viene bien una victoria. La realidad autocomplaciente de este empuje podría ayudar a Erdogan a construir una historia de éxito en la política exterior, enmarcándose como un negociador en la escena mundial. Ankara está tratando de posicionarse como un país nominalmente neutral que también puede actuar como mediador entre Ucrania y Rusia. Pero a medida que la guerra continúa en Ucrania y los miembros de la OTAN se frustran cada vez más con el bloqueo de la adhesión de Turquía, Helsinki puede encontrarse con un nuevo daño colateral. Por el momento, los finlandeses intentan hablar con los turcos para resolver la situación sin demora. Pero el verdadero problema es con Suecia, que ha tenido un fuerte vínculo con la causa kurda y alberga una comunidad kurda muchísimo mayor que la finlandesa, que en Finlandia. El verdadero problema sigue siendo entre Turquía y Suecia, comenta Pecker. Y ahora les corresponde a estos dos actores limar sus asperezas bilaterales. Si no lo hacen, Finlandia, el país con más que perder por ser el vecino de al lado de Rusia, puede quedar atrapado en un fuego cruzado y, en consecuencia, fuera de la alianza. En resumen, la postura y las exigencias turcas han terminado de ser mucho más importantes de lo que se pensó en un momento inicial. Es difícil decir qué pueda pasar dentro de este escenario, ya que si bien el gigante turco se ha mantenido firme en sus exigencias, también es cierto que una posición radical que impida la adhesión de los dos nuevos candidatos podría costarle muy caro al país en el mediano plazo, teniendo en cuenta la lógica de que con Occidente o la lógica nueva de con Occidente o contra de este que se ha planteado en los recientes meses. Aún así, si llega a jugar bien sus cartas y logra superar esta dinámica, Turquía podría terminar siendo un actor, entre comillas, clave y neutral que le posicione como el punto de encuentro entre los diferentes actores internacionales o al menos entre Rusia y Occidente inicialmente. Acelerando marchas, venías atrás, hoy hacia tus espaldas va, flechas vienen y van, de seres cazadores de almas, sobre su presa va, coge un amor al azar. Números duros. Vamos a ir a Mali, Australia, Pakistán y Sri Lanka. Iniciemos en Mali y el número que nos lleva allí es 100. Y si durante el fin de semana más de 100 civiles murieron en ataques en el centro de Mali. El gobierno afirma que miembros del grupo militante Katiba Massina, vinculado a Al Qaeda, asaltaron tres pueblos rurales en la región de Mopti. La guerra yihadista en Mali ha ido en aumento en los últimos años, pero ahora se está extendiendo y haciendo temer a los vecinos de Burkina Faso y Níger. El siguiente número nos lleva a Australia y es 267. Un grupo ecologista demanda a Woodside Energy Group, que tiene previsto construir un gasoducto de 267 kilómetros en el oeste de Australia, alegando que el proyecto liberará más carbono a la atmósfera y que dañará aún más la Gran Barrera de Coral, aunque el arrecife se encuentra a un par de kilómetros de distancia. La compañía energética respondió diciendo que el gasoducto es crucial para ayudar a los países de Asia-Pacífico a cumplir con sus compromisos de llegar a las emisiones netas cero de carbono. Nos vamos de nuevo o viajamos ahora con el número 4 a Pakistán. Y es que Pakistán está más cerca de salir de la lista de vigilancia de la financiación del terrorismo en la que ha permanecido durante 4 años. El Grupo de Acción Financiera Internacional Organismo de Vigilancia Mundial de la Financiación del Terrorismo, anunció el viernes pasado que Pakistán ha complementado su plan de acción y que los funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional visitarán el país a finales de este año para verificar su cumplimiento. Si es así, será retirado de la lista de vigilancia. El gobierno anterior, dirigido por el ex primer ministro pakistaní Imran Khan, ya se ha atribuido el mérito del logro. Pero también se le puede reprochar que haya tardado 4 años en completar el plan de acción. No obstante, el gobierno del Grupo de Acción Financiera Internacional fue recibido con alivio en Pakistán. El hecho de estar en la lista de vigilancia hace que algunos bancos e inversiones se abstengan de inyectar capital en el sistema financiero. Enfrentándose a una importante crisis económica, Pakistán no puede permitirse perder más inversores. Y finalmente nos vamos con el número 30 a Sri Lanka. Así comienzan las conversaciones del Fondo Monetario Internacional en este país. Y es que esta semana los negociadores del Fondo Monetario Internacional llegaron a Colombo, Sri Lanka, para mantener conversaciones críticas con el gobierno sobre un posible plan de rescate. Las conversaciones se produjeron mientras el gobierno ordenaba el cierre de escuelas y algunas oficinas para preservar los escasos suministros de combustible. El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, declaró ante el Parlamento de Sri Lanka que la economía se ha derrumbado por completo. Se espera entonces que los negociadores del Fondo Monetario Internacional estén en Sri Lanka hasta el próximo 30 de junio. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la cumbre de los BRICS. Lo que estamos viendo nos llevó a Arabia Saudí, a las tensiones entre Lituania y Rusia y al cambio político en España. Estuvimos hablando en nuestra sección de enfoque del audaz objetivo verde del nuevo gobierno de Colombia. Posteriormente seguimos con nuestra sección en contexto, segundo bloque, sobre el déjà vu político en Israel. Lo que estamos viendo, segundo bloque, nos llevó a hablar sobre el plan de Biden para rebajar el impuesto a la gasolina, el terremoto en Afganistán y los problemas del partido 5 estrellas en Italia. Viajamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zarateta Borga, titulada Semana de Decisiones Políticas. El tercer bloque de En Contexto estuvo hablando sobre las exigencias de Turquía en la OTAN y finalizamos este programa de una hora desde Mali, Pakistán, Sri Lanka y Australia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, y asimismo a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Si desean dejarnos algún comentario o sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes y comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.